Bueno, yo quisiera empezar planteando algunas experiencias personales y no específicamente hablando acerca de cómo deberían ser las cosas, sino en todo caso, a lo mejor puedo aportar con un pantallazo acerca de cuáles fueron las posibilidades de difusión de quienes estamos haciendo música. En los últimos 25, 30 años. Como ustedes saben, han variado mucho los soportes. Recién estábamos hablando de que en el año 85, para nosotros, la aparición de los, acá por lo menos, ¿no? Porque en otras partes ya habían aparecido previamente, la aparición de los soportes digitales abría un panorama para nosotros fantástico, porque significaba la posibilidad de acceder a un tipo de tecnología que superadora, que posibilitaba una mayor calidad en el audio, que posibilitaba, como fue realmente después, el acceso a técnicas y el acceso a tecnologías que los soportes analógicos, tanto en el soporte, la parte discográfica, como toda la parte previa de grabación de música, era increíblemente inaccesible, cosa que con lo digital después eso se resolvió y llegamos a una situación en donde tenemos acceso a grabar de modo independiente. Pero digo, hace 25 años, uno no pensaba que la cosa se iba a desarrollar de un modo tan extraño. Extraño en el sentido de que, por un lado, creo que para los músicos en general, hay dos o tres puntos que están en la conciencia de los músicos y que son de muy diferente índole. Por un lado está la parte de lo que tiene que ver con la creación y lo que tiene que ver con la obra en sí. Eso está atravesado por una preocupación y una serie de dificultades que son técnicas y tecnológicas. Es decir, cómo volcar eso que uno hace después en ese soporte editorial en que la cosa debe quedar y a partir de la cual la obra se puede escuchar y difundir. Y por otro lado están todos los otros aspectos comerciales que tienen que ver con cómo se mueve uno en relación a su trabajo, cómo incide la posibilidad de la edición y la posibilidad de la difusión en relación al trabajo en vivo. Todos esos niveles de ocupación coexisten en el músico. Yo creo que los compañeros acá van a dar van a testificar que es así. Todo eso, que son de categorías muy diferentes, están en el mismo tiempo existiendo. Y ocurrieron cosas muy extrañas, como por ejemplo, cuando se tuvo acceso, la producción independiente es una cosa que aparece a fines de los años 80 como una alternativa a esa otra forma de producción que estaba acaparada por las grandes discográficas. Y en la cual el músico raramente tenía, o en todo caso, en cuanto a estadísticamente, eran muy pocos los que tenían posibilidades de estar en el catálogo de una discográfica importante. Lo que ocurrió después es que, una vez puesto el pie en la producción independiente, es decir, el músico pasa de ser creador, arreglador, músico en vivo, pasa a ser después el productor, o un grupo allegado al músico, el productor de sus propios discos. Se hace cargo de la estética íntegra de los discos, cosa que antes no era posible porque en general, tanto de la EMI como de la CBS o del grupo que fuera, había una dirección artística que imponía una serie de condiciones, cosa que se revirtió después en el momento en que se hizo pie en la producción independiente. La cosa cambió, daba la posibilidad, la producción de discos independientes daba la posibilidad de imponer o de jugarse casi íntegramente en una estética, donde a lo sumo el músico tenía que discutir con otro músico o con un allegado de una sensibilidad similar como acerca de cómo iba a ser su disco. Y ahí aparecieron una serie de dificultades. Los discos se podían producir, pero después no había dinero para comercializarlos y no había dinero para difundirlos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sigue pasando? Por ejemplo, con Melopea, que fue la primera, primer sello así de índole independiente y que dio lugar después a experiencias similares en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, ¿no es cierto? Con otros sellos parecidos. Entonces ahí es donde cobró, ya antes también por supuesto, pero ahí cobró especial importancia los medios independientes. Aquellos medios que entienden que no siempre lo que se difunde tiene que estar pautado. Aquello que lo que se difunde debe ser, la difusión debe ser producto de una pauta publicitaria, porque si así fuera, todo lo que estamos acá no estaríamos nunca 3 minutos en el aire con ninguna obra. Al mismo tiempo aparecen, entonces ahí es donde nosotros vemos con enorme esperanza la aparición de esas mentalidades divergentes, independientes, que proponen otro tipo de repertorio que no es el repertorio central y donde muchos de nosotros tenemos cabida porque estamos a lo mejor afuera de ese repertorio central, ¿no es cierto? Dentro de todo eso aparecen algunos otros fenómenos que no son menores. Desde ese momento hasta ahora ocurrió que los que venimos produciendo discos, los músicos que venimos produciendo discos, tenemos un gran interés en que nuestro producto sea un producto de excelente calidad, porque cuando terminó la época de los vinilos, se había llegado a un nivel muy interesante de calidad en el vinilo, cosa que se está recuperando nuevamente porque existen de nuevo, están apareciendo formatos digitales y al mismo tiempo la misma edición en vinilo ahora en los últimos años, ¿no? Para recuperar ese sonido analógico que teníamos. Pero en el medio de todo eso aparece una increíble disminución de la calidad perceptiva. ¿Qué quiero decir? Yo soy uno de los convencidos de que estamos en un momento de crisis perceptiva y esa crisis perceptiva abarca todos los sentidos. Es decir, es una crisis que deja a los sentidos lejos de las sutilezas sensibles. Estamos en una época donde la alta fidelidad ha dado paso a una enorme producción lo-fi que da la posibilidad de tener acceso a una terrible cantidad de información de baja resolución y de baja calidad. Mientras los que estaban produciendo discos hace 10 años atrás estábamos pensando en cómo hacer para llevar los 44.1 16 bits de los CD, llevarlos a 48 a 96 kHz de resolución y 24 bits, lo que iba a dar la posibilidad de tener un disco de mayor calidad, nos vemos ahora en la situación donde el formato MP3 le resuelve la vida a todo lo que es operación en las radios y al mismo tiempo da la posibilidad de llevar por la compresión una enorme cantidad de música de muy baja resolución y de muy mala calidad en un MP3 en el celular y escuchar la música en el celular. Quiero decir, todo esto, si ustedes se fijan, son fenómenos de diferente tipo que atraviesan toda la misma problemática. Entonces, estamos planteando la necesidad de difundir nuestra música y al mismo tiempo yo personalmente me plantearía de qué manera se puede hacer para que desde los medios se vuelva a escuchar la música de alta fidelidad que en muchos puntos se ha perdido. Esta baja resolución no abarca solamente al oído, abarca al gusto, abarca al olfato, abarca al tacto y abarca a la visión. Yo me permito plantear todas estas dificultades que son comerciales, técnicas, tecnológicas, todas al mismo tiempo, porque yo creo que en la cabeza de nosotros coexisten al mismo tiempo. Todos sabemos que estamos tratando de hacer el mejor disco, el mejor soporte con la mejor calidad, y sabemos que inmediatamente va a ser reducido a MP3, va a ser inmediatamente pirateado y va a ser, bueno, lo que sí sabemos que al mismo tiempo esos soportes piratas, paradójicamente, nos significan también una posibilidad de difusión que nosotros no teníamos prevista, porque está en la red y porque circula fuera de nuestras posibilidades de cálculo y fuera de nuestras posibilidades de control, digamos, lo digo como músico, como productor. Bueno, todas estas, toda esta suma de dificultades, adversidades y al mismo tiempo posibilidades que da lo técnico, creo que deben ser en algún momento puestas en consideración. Otro punto, sin querer ser molesto, que me gustaría, sobre el cual me gustaría poner énfasis, es que a los músicos nos gusta que la identidad de la obra a la que nosotros llegamos pueda ser disfrutada íntegramente. Hay un aforismo de Juan José Arreola, escritor mexicano, que dice: la única belleza es formal. Con eso está diciendo que la idea de belleza está soportada en la forma que se logra de la obra. Y esa obra que nosotros hacemos, que a lo mejor es una canción, dura 3 minutos 22. Y debe ser escuchada íntegramente desde el segundo cero hasta el 3 minutos 22. Y muchas veces hemos visto cómo la radio en diferentes lugares fragmenta la obra, la pone por el segundo 50, la saca en el minuto 32. Con lo cual uno percibe solamente un pedacito de lo que está ocurriendo. Bueno, creo que lo único que hice hasta ahora fue plantear mis fantasmas personales. Lo que sí puedo decir, que muchos compartimos estas dificultades, y que sí estamos seguros de que si nosotros podemos hacer lo que podemos hacer es porque existen un montón de difusores independientes que son cuidadosos, que son respetuosos y que tienen idea de que la diversidad musical y que la diversidad artística es infinita y que desde la radio se puede acceder a dar pantallazos libres y muy amplios de esa diversidad a la que uno no llegaría nunca, y porque en realidad hay cientos de miles de obras que cada año nuevas aparecen en nuestro país, cosa que es muy evidente porque uno tiene que ir a consultar nomás la Dirección de Propiedad Intelectual o SADAIC y ver la cantidad de miles de obras nuevas que aparecen y a las cuales uno no tiene acceso. Y que lo mismo que ocurre acá con nosotros ocurre en Corrientes, en el Chaco, en Mendoza, en Córdoba y en el sur, en cualquier parte.